Usted está escuchando La Gente y su defensor. Hagamos respetar nuestros derechos con responsabilidad. Derechos sociales, a la salud, la educación, el medio ambiente sustentable, derechos económicos y a la seguridad social. El defensor del pueblo de la nación, para una defensa vigorosa y consistente de todos los derechos humanos. Llamando al 0810-333-3762 o escribiendo a Suipacha 365, código postal 1008, Ciudad de Buenos Aires. La desnutrición infantil en un país como la Argentina, que exporta calorías en grandes cantidades, es un enorme contrasentido social que seguramente deberá ser reparado para que miles y miles de argentinitos no tengan que sufrir sus consecuencias. Digo esto para introducir y presentar a un valioso médico pediatra argentino que ha fundado una cooperadora, es la cooperadora para la nutrición infantil. Me refiero al doctor Abel Albino, que está en línea. Doctor Albino, un gusto saludarlo, conocerlo, y escuchamos atentamente su trabajo y sus propuestas en torno a este tema. Bueno, muchísimas gracias por llamarnos. En realidad es una pena que no haya mucha gente interesada, como están ustedes, en difundir esto, porque es fundamental, es prioritario. La principal riqueza de un país es su capital humano. Así es. Y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Así es también. La desnutrición es importante porque genera debilidad mental, pero es la única que se puede prevenir, que se puede revertir, la única que es creada por el hombre. Por lo tanto, el hombre no solamente puede, sino que debe quebrarla, debe abordar este tema. El primer año marca el futuro de un individuo, de un pueblo, de una nación. El primer año de vida, porque es la etapa del cableado neurológico, de la primavera del sistema nervioso central. Después vendrá el verano, el otoño y el invierno de ese sistema nervioso central. Pero primavera hay una sola, y esa primavera es el primer año de vida, donde el aumento del peso del cerebro es gigantesco, lo que se traduce por un aumento del perímetro craneano. Por ejemplo, el perímetro del cráneo de un chico cuando nace es de 35 centímetros. Ese es el canal del parto. Y ese perímetro crece a razón de un centímetro por mes en el primer año. Es gigantesco, nunca más va a suceder esto. Y en el segundo año, o sea, en el primer año, crece 12 centímetros. Un centímetro por mes, 12 meses, 12 centímetros, de 35 se va a 47 centímetros. Y en el segundo año, ¿cuánto crece? Solamente 2 centímetros. De 12 centímetros se frena a 2 centímetros. Y se terminó. Lo hecho, hecho está. ¿Y por qué aumenta ese perímetro? Porque se cablea, cada neurona emite hasta 15.000 cables, cada neurona. De los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los 3 milímetros de espesor de la corteza cerebral, cada una emite hasta 15.000 cables si hay buena alimentación y buena estimulación. Si yo alimento adecuadamente y estimulo adecuadamente, no solo de pan vive el hombre, entonces tendré un cerebro cableado. Ese cerebro cableado luego podrá ser educado. La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato. Y el sustrato anatomofuncional, anatomofisiológico, donde se siembra la educación, es un cerebro intacto. Si no tengo un cerebro intacto muy bien cableado, no tengo qué cosa educar. Por eso es que la educación es posterior al cerebro. Primero tenemos que proteger el cerebro. La historia no comienza cuando ingresa a la escuela. La historia comienza mucho antes, cuando el chico nace, y más todavía, cuando la madre está embarazada. Claro. Entonces, si no tenemos un buen cerebro cableado, no podremos educarlo. Pero si tenemos un buen cerebro y luego lo educamos, si le sumamos cloacas, agua corriente y agua caliente y luz eléctrica a cada casa argentina, tenemos una potencia en 30 años. pero para eso hay que dejar de pensar en las próximas elecciones y empezar a pensar en las próximas generaciones. Muy claro, muy sensato lo que usted dice, porque en realidad usted está, doctor Albino, refiriéndose constantemente a frutos, desgraciados frutos de la pobreza y del hambre, en el fondo, ¿no? Pero por supuesto, usted piense que el 80% de los niños en América Latina no terminan la escuela primaria. El 80% de los presos en las cárceles de Buenos Aires no tienen la primaria completa. El 80% de los grandes criminales de Mendoza han sido desnutridos de segundo y tercer grado. O sea, ¿qué país queremos? ¿Cuál es el plan? Después nos quejamos cuando la calle nos horroriza con sus constantes episodios, ¿no? Pero por supuesto, no, sino somos muy curiosos, una gente curiosa nosotros. No, sí. Se puede creer que hayamos fundido a uno de los países más ricos de la Tierra. No se puede creer que Argentina es el único país que retrocede. Pero ha sido de años bien esto. El Producto Bruto Interno Argentino era, a principios del siglo pasado, era superior a la suma de los Productos Brutos Internos de Brasil, Paraguay, Perú y México. El ingreso per cápita de la República Argentina a principios del siglo pasado era el doble del ingreso per cápita de los Estados Unidos. Fuimos la primera economía de América y la séptima economía del mundo. Y sin embargo, y después acá estamos. Fuimos al lugar 86. Es de loco lo que hemos hecho. Ahora, tomándolo como una suerte de metáfora social, ¿no? La sensación que uno tiene, no pocas veces, es que de algún modo un sector con alta responsabilidad de la sociedad empuja a otro sector, lo desplaza, lo excluye, lo tira a un pozo y después lo mira y le dice, ¿qué haces ahí en ese pozo? Sí. ¿No? Sí, no, estamos todos locos. No tenemos seriedad. Tenemos que abordar con absoluta seriedad y con gran responsabilidad este tema, que es capital, es fundamental, es prioritario. Le hago una pregunta muy importante, doctor. En su experiencia, ¿cómo se quiebra este círculo desgraciado de la desnutrición infantil? ¿Cómo se puede, por lo menos, empezar? Sí, se quiebra con compromiso, con el compromiso de todos. Tenemos que entender definitivamente que todos somos parte de este problema, que aquí no hay salvaciones individuales, que nos salvamos todos o nos quedamos todos. Tenemos que entender definitivamente que los gobiernos, junto con las ONG y la comunidad toda, debemos trabajar como hermanos que somos. La patria está enferma, la madre está enferma. Cuando está enferma la madre, ¿dónde deben estar sus hijos, sino más unidos que nunca y apoyando esa recuperación? Ahí tenemos que estar. Tenemos que terminar definitivamente con la estúpida guerra del hombre contra el hombre e iniciar todos juntos la única guerra que vale la pena, la única en la que todos ganan, que es la guerra del hombre contra el hambre. Ahí tenemos que estar. Doctor, una pregunta personal. ¿Cómo nace en usted esta fuerte inclinación por impulsar estas ideas cuando, habida cuenta, no es frecuente, ¿no? Mire, yo primero vengo de una familia, yo soy fruto de una educación, ¿no? Mi familia siempre ya ha tenido sensibilidad hacia los más débiles. Nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido problemas nunca, pero eso no quitó de que tuviésemos sensibilidad. Siempre mi papá, mi mamá me marcaban estas cosas y nos hacían llevar juguetes a alguna parroquia siempre. Luego soy exalumno de Don Bosco. La figura de Don Bosco para mí ha sido fundamental en mi vida y les reprocho un poco a esos curitas maravillosos que tuve en el colegio que no me hayan hecho leer Las aventuras de Don Bosco de Hugo Guas cuando yo tenía 15 años, 14 años, porque habría empezado mucho antes con esto, ¿no? Uh-huh. Qué libro maravilloso, qué precioso, qué bonito es, que cuánto deja ese libro de ese hombre colosal. Después me ha gustado mucho la figura de San José María, escribá, que siempre recalcaba sobre los más pobres, los más débiles. Después me tocó la suerte de hacer mi residencia en pediatría en Chile, y fui alumno de Monkeberg, que es un gigante. Sí. Bueno, todo esto un buen día fructificó. ¿Y cuándo fructificó? Cuando yo, ya grande, con 45 años, me fui a hacer biología molecular a Europa. Y me golpeó Europa ver esos países tan pequeñitos y tan poderosos, y no dejaba de pensar en el nuestro, que es tan grande, que es tan rico y está tan arruinado. Y usted sabe que eso me hizo mal. Y un día iba caminando, estaba triste, ¿no? Iba caminando por una calle interna de la universidad en Navarra, en España. Y levanté un diario tirado donde había una entrevista a la Madre Teresa de Calcuta. Y le preguntaban qué era la paz. Y como yo no estaba en paz, me pareció prudente ver qué decía esta mujer maravillosa. Y ella hacía una figura fantástica, decía: el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio, y el fruto del servicio es la paz. Me encantó. Así que dije, tengo que servir. Me volví, renuncié y me volví. Volví 3 meses después a Europa, me contrataban. Y en este segundo viaje lo escuché al Papa, que en una homilía preciosa, el 17 de mayo del 92, dijo: ocúpense de los más pobres, de los más necesitados. Servir, decía la Madre Teresa, a los más pobres, decía el Papa. Entonces le digo a mi mujer: ¿quiénes son los pobres, Cecilia? ¿Cuándo digo pobre? Cuando tenés chicos con problemas neurológicos. Me voy a dedicar a la debilidad mental. Entonces invitamos a Monkeberg, me volví otra vez, renuncié a Europa, me volví a la Argentina, invitamos al profesor Monkeberg y él vino y habló de la única debilidad mental que se puede prevenir, la única que se puede revertir, la única que es creada por el hombre. Y bueno, y desde entonces me dedico a pobreza y desnutrición. Y tan fuerte fue este impacto en usted, esto le pasó en el 92, que un año después, en el 93, usted crea allí en Mendoza la cooperadora para la nutrición infantil, ¿no? Sí, así fue, así fue. Fantástico. Bueno, nosotros le queremos agradecer este contacto, lo queremos comprometer para que no sea el último, doctor Albino, y le queremos agradecer por todo este esfuerzo que usted hace, esta dedicación que va desde lo personal a lo profesional para luchar precisamente con algo que necesita constantemente de más dadores y de más colaboradores. Gracias, doctor Albino. A usted un abrazo grande. Un abrazo. Si el Estado no te escucha, si tus derechos son vulnerados, nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar.